¿Eh? ¿Qué pasa tú? Aquí. No, estaba esperando que me llamara. ¿Cómo? ¿Qué? No, tronco, lo que dijimos hace una semana, ¿no? ¿Entonces? ¿Entonces qué cojones pasa? Oye, no me jodas, ¿eh? No me jodas. Estoy ya hasta el puto cuello, tío. Joder. Escúchame, ¿no? Vamos a solucionarlo, ¿no? Vamos a solucionarlo. ¿Qué pasa? ¿Vamos a seguir así o qué? ¿No? Venga. ¿Cuándo? Necesito lo mío. ¿Lo tienes o qué? Lo quiero ya, tío. ¿Dónde estás? Espérate que voy para allá. Ahora. Mañana no. Yo. Escúchame, hoy es hoy, ¿vale? Para toda la gente luchando en las calles. Vida en la ciudad, Madrid, la capital. Entre barrios y cabrones sin piedad. Tú, ¿qué vas a contarme? ¿Crees que vas a enseñarme, niñato? Estoy viviendo con un nudo en el estómago y disfruto viviendo cada minuto. Luchando porque esta vida puta por fin me dé su fruto. Y no pienso entretenerme esperando a que el tiempo deje a la muerte venir a verme, creedme. Tú no intentes joderme, hijo de puta, esto es real. Fajando cuentas pendientes, yo siento el drama con mi gente. Respeto a mis difuntos y a mis cabrones haciendo bulto, chichis. Ahorren saliva en sus insultos, jodidos incultos. Yo relato tragedias, historias, parodias, noches y días, mentes suicidas, rodando en estas vías. Puedo hablarte de deudas, de drogas, de policías, historias de chicas locas, de rocas, de crema moca, chico choca, sindicas y sativas, de noches de adrenalina, peleas, putas latinas, de calles buscando calma, amor, odio, mi karma, mi conciencia, mis armas. Represento canillejas, barrio bruto, hago bulto, entre golpes, insultos, sentimientos profundos, amigos y enemigos, puñaladas por la espalda. Intento jugar mis cartas, mis ases en la manga, supervivencia en el asfalto, buscando mi sitio, subiendo alto. Cuando todo se pone en contra y estás harto, yo descarto y continúo, juego al rap, encajando patrones, con mis rimas profundas, con trapsis de marketing, con mi equipo E de Team y yo, de F Royal, aquí lo hacemos así. Lo hacemos así. Made in Canet, bitch. Reconocido rap grueso como oro por peso. ED trae el progreso, Don Fat, el regreso. No podéis roer mi hueso, mi estilo golpea duro. En serio lo juro, señor F y sus chulos. Reconoce el progreso, 5-4 sabuesos. En las calles reales, en negocios ilegales. Con finales felices y finales fatales. Fieles al rap leales, espero que no me falles. Yo, sudor, lluvia y asfalto. Chavales vuelan sobre charcos. Evitan cargos de testigos o imputados. Vivo guerra en las calles, dinero, odio y sangre. Si no tienes lo tuyo, ¿a qué esperas? A la mojarte. Yo entre perros de presa, maderos y deudas. Vigilo mis espaldas, mis negocios y mi renta. Es por salir a flote, por levantar mi empresa. The Clan, 54th, van, oro entre mierda. Caesar pone el ritmo, UF Royal ladra. La calle toma la palabra, yo creo en mi banda. Es el tiempo avanza, algunos emigran por pasta. Reales allá afuera, 5-4 el parque, basta. Así que aparta, tengo claro mi camino. Un futuro escogido, un árbol cosechando frutos. Si el rap fuese droga, la de sería crack. Fieles tras la idea de perpetuar su clan. Van año tras año, déficit, subir peldaños. Yo corro tras lo mío, otros corren tras de mí. En fin, beef is beef, yo solo quiero carne. Rap ya día de viaje, que le follen a tus rappers. Especial dedicación a los que un deben peaje. Cómanse mis iniciales, de letras grandes. Oigo, sigue adelante y sigo cumpliendo planes. No hay castillos en el aire entre bloques y solares. Son lecciones imborrables sobre hacer agua doquines. En un banco de madera aprendes más de lo que espera. Recuerda, vigila tu cartera, segundos fuera. Tú contra el sistema en tus cobros bajo cuerda. Bebé, invítame a beber, desparramar y perder. Dame a deber, pedir aquí es caer. Fucking chess, estrategas en las calles tras un trozo del pastel. ED, juego sin rey, made in hell. ¿Recuerdas hace tiempo aún grabábamos en cintas? Y putas ya jodían, no podían con mi tinta. Nada cambió, Malacan Fedón, de vuelta a las andadas. Como siempre es ra, honor y valor. Observa el ascenso, evolución y tiempo. Con la mierda hasta el cuello, Eden, asuntos serios, si he de morder, muerdo. Somos perros callejeros, amor hacia este asfalto y este barrio que es mi dueño.